Marcela Furlano, los saluda. Buen día. Hola Marcela, buen día para todos. Licenciado, ¿realmente tienen ese poder los dibujos de poder llegar a generar un déficit de atención en los chicos? Mira, en relación, si podemos hacer referencia a esa publicación respecto a ese dibujito de Bob Esponja o otros dibujitos en general, nosotros podemos decir que no, que a ver, un trastorno por déficit atencional es un cuadro bastante complejo que involucra un montón de cosas. Inclusive esta investigación sobre este dibujito Bob Esponja hace referencia a que en el periodo inmediato, luego de haber visto ese episodio o ese dibujito, el niño tiene dificultades para concentrarse y tiende a estar un poco más inquieto de momento. Esto como restableciéndose luego de unas horas. La conclusión podría ser válida en el hecho de que los niños, ante este tipo de estimulación, tienden a alterarse, tienden en algunos casos a estar un poco más hiperactivos o más violentos. Definitivamente influye en el proceso del niño, pero no habría evidencia concreta como para determinar un riesgo de un trastorno por déficit atencional o un trastorno disocial o trastorno de conducta. Licenciado, lo que decían de este dibujito, que esa diferencia de otros que en la prueba les hicieron ver, que Bob Esponja era como más exaltado, como que era mucho más rápido en el desarrollo del capítulo, y que había otros dibujitos que no causaban este efecto posterior, digamos, que eran mucho más tranquilos. Sí, exactamente. Todos aquellos dibujitos o estímulos televisivos, que podemos incluir también los videojuegos, que tienden a ser como muy violentos, o que tienden a ir muy rápido con fases y cambios muy rápidos, las temáticas de venganza, de violencia y demás, tienden a generar alteraciones en el comportamiento de los niños. Inclusive hay teorías que explican por qué motivos que esto ocurre en los niños. Ahora, a ver, doctor, Andrés Gabriel lo saluda, buen día. Andrés, buen día. Ahí entonces podemos decir que hay personajes que son, digamos, que fomentan más esto que otro, porque hay personajes, le doy un ejemplo, para tomar dos ejemplos emblemáticos, Mickey Mouse y el Correcamino, por ejemplo, uno es más tranquilo y el otro realmente es una tromba, el Correcamino o el demonio de Tasmania. ¿Habría algunos que son mejores o peores en este sentido? Yo creo que sí, aquí hay un tema, que los dibujitos donde, por ejemplo, vos mencionaste el Correcaminos o mencionamos también el Demonio de Tasmania, algo por ahí más que los chicos están viendo ahora, es este dibujito que se denomina Ben 10. Sí. Son dibujitos en donde el argumento en sí y la estimulación que producen está muy vinculado con la venganza, la violencia. A mí me quitan algo, entonces yo tengo que ir y vengarme, tengo que hacer desaparecer al personaje. Mientras que dibujitos como Mickey Mouse o dibujitos que también dan en esa cadena en la misma cadena de televisión, tienden a ser mucho más pausados, y la temática es resolver un problema, pensar soluciones, buscar soluciones alternativas cuando estoy triste, cuando hay algo que no me sale bien, aprender a tolerar el error de un compañero. Entonces, en sí, lo que es la modalidad de transmisión del mensaje, que son mucho más pausados y con diálogos y con reflexión, a mi criterio son mucho más saludables que estos dibujitos más vertiginosos, que definitivamente llaman más la atención, son más populares, vamos a decir. Claro, por ejemplo, ahora se han popularizado unos pingüinos que eran como personajes secundarios de una película de Madagascar. Los pingüinos han tomado vida propia y realmente son unos guarros que hacen una cantidad de desastres tremendos. Sí, definitivamente. Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta dos cositas que vale la pena destacar. Hay una teoría que se llama la de la desensibilización. Y cuando el chico ve, ¿qué quiere decir esto de desensibilización? Que el chico se acostumbra, como lo ve tan seguido al comportamiento violento o al comportamiento transgresor, lo ve como algo normal. Y esto después para los papás y para la sociedad en general es un dolor de cabeza. Y otra teoría es la de la imitación, en donde esto pasan a ser modelos de aprendizaje para el niño, y el niño justamente va adquiriendo patrones de comportamiento en función de lo que está viendo. Si a él, en el dibujito, ve que el personaje, cuando a él le dice no hagas esto, el personaje se ríe, va, lo hace y termina siendo un desastre, para él eso es algo correcto, es un aprendizaje, es una herramienta que él toma para manejarse la vida. Estas teorías están siendo muy vigentes y marcan especial atención, Andrés, en un apartado, en la importancia de la postura del adulto en la mediación de lo que es la exposición del niño a este tipo de dibujo. Ahora, ¿qué hacer, doctor? Porque los chicos, por ejemplo, se fascinan con la violencia. Tengo un niño, tengo alguno más grande, pero tengo uno de 2 años, y cuando él ve las películas y ve las cualidades, él se fascina cuando se pelean. Dice, papá, se pelean. Y en ese momento está fascinado cuando él pelea. Digamos que hay como una fascinación desde chiquito por los chicos, por las cosas violentas, ¿no? A ver, esto no solamente con los niños, sino que también con los grandes. Una película de Stallone o de Schwarzenegger, de tiros, es mucho más popular que una película de Woody Allen, ¿entiendes? Es algo que nos llama la atención, la violencia. Yo lo que creo que, justamente, de acuerdo a la teoría esta de limitación del aprendizaje, el adulto, señales que un adulto tiene que tener en cuenta para ver si está manejando bien esto con su hijo, son graves. Primero y principal, si está utilizando los dibujitos o la televisión como la niñera para que su hijo no moleste o para que su hijo se quede tranquilo, estamos en problemas. Debería modificar su conducta este papá, debería mediar con su hijo en la televisión, explicar que lo que la tele se ve no es real, que en realidad en la vida no se actúa así, sino que más bien eso es una ficción, y explicarle específicamente qué es eso. Y segundo, si este papá no sabe cómo hacer para que su hijo deje de ver Ben 10, deje de ver a los pingüinos o a quien sea, si estamos hablando de una cuestión de puesta de límites, lo mejor que puede hacer es consultar a un especialista que le pueda dar breves indicaciones que son muy efectivas y le va a permitir justamente monitorear y manejar mejor este aspecto con su hijo, evitando problemas tanto inmediatos como a futuro. Me dice alguien, un oyente que nos está escuchando, Mario, ¿qué hacemos con el chavo que se vivía aporreando y fue lo mejor que se ha hecho? Eso te voy a decir. Desde que yo era chiquito, buen día, doctor Marcelo Arcelana. Desde que yo era chiquito, los dibujitos siempre tuvieron un costado. Tres chiflados que se mataban a los tres chiflados, el correcaminos. Sí, a ver, vuelvo a decir, el producto que se ve en la televisión no es un producto que viene de otro planeta, es algo que nosotros mismos producimos y que nosotros consideramos que es algo divertido o que, a ver, hay teorías por ahí no tan comprobables, pero que son hipótesis que hacen referencia a que nosotros, viendo ese tipo de espectáculos, descargamos la ira que tenemos nosotros o el malestar que tenemos nosotros. Es como que lo podemos, nos tranquilizamos viendo cómo se matan a tiros o a golpes y después andamos tranquilos por ahí. Son teorías que tienen cierto nivel de evidencia, pero no tanto. Es parte de nuestra historia, y si vamos al caso, no hay que negar que a la gente esto le divierte, o sea, y no está contraindicado así como tal. Lo importante es poder hacer un buen proceso de mediación, entender de que uno puede, así como puede disfrutar de una de un espectáculo maravilloso como puede ser el de un payaso o de un artista infantil, esto también puede resultar divertido para un niño, pero que el niño pueda mediar, que pueda entender de que es un espacio de diversión y distracción, pero que no tiene nada que ver con su vida, y que a la hora de resolver problemas en su vida, debe escuchar a sus papás, quienes le van a dar dando las herramientas necesarias para ser un buen ciudadano y una buena persona. Licenciado, le agradecemos muchísimo esta charla que ha tenido con Radio Niwi. Que esté muy bien, un gusto, y que pasen un lindo fin de semana a los oyentes y ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Qué linda charla, que he dado para dar toda la mañana. La verdad que sí, qué buen referente, el licenciado Emiliano Barrera, que es psicólogo y especialista en terapia cognitiva, para hablar un poco cómo plantarse, sobre todo los papás, frente a los dibujos animados y la influencia que pueden tener en los chicos. ¿Cómo decirle que no también? Como apagarle la tele, comerse el berrinche. Bueno, los chicos copian, digamos, el texto. Me dice, por ejemplo, Ariel Meriti, de vuelta en el Twitter, dice, mi sobrina no come tomate porque Dora la exploradora dice jamás me comerá un tomate. Claro. Es cierto, los chicos se agarran de eso y andarse le comen un tomate.